Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los estudios México de El Camino FM, les damos la bienvenida a este espacio donde la palabra ocupa el centro de nuestro interés. Más lejos aún del cielo. Esta noche surge de un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, particularmente desde su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto desde El Camino FM. Durante 50 y tantos minutos vamos a estar disfrutando de contenidos culturales que ustedes nos han acercado a partir de la línea de comunicación que es 099-644-233. Ustedes, como cada miércoles, van a escuchar que hay obra propia, hay obra prestada, hay obra robada. Bueno, lo que nos parece interesante es que sea obra que esté viva, obra que esté circulando y que la podamos integrar a nuestra cotidianidad. El criterio para que esta selección surja es que la obra a compartir sea significativa para quien la comparte. Sea importante, sea sentida, sea amable con lo que uno y una siente. Y a partir de ese cariño es que surge el compartir. En el programa de hoy, como ocurre cada miércoles, ustedes van a ver que la variedad, la diversidad, los timbres de voz, las palabras, las voces, hacen que a veces el mismo texto diga cosas distintas, y eso nos parece absolutamente maravilloso. Bueno, muy bien. Dicho lo cual, presentado el espacio, le damos la palabra en esta hermosa costumbre de que rompa el fuego, Lucía, que nos deja su poesía Vida. Adelante, Lucía. Quiero, a mí no me quiere, a vos tú te quieres, a mí. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía, La vida. Si me encerrara y me dejara de ver un rato el mundo, si recordara que estoy viva de a segundos, ya no trasluciría mi alma transparente. Si no mirara a la gente que me observa y me juzga sin saber quién soy de verdad, pero en realidad no me ven, solo miran de lejos mis ropajes viejos. Si tan solo viviera de lo que siento, cada instante como hoja en el viento. Si solo yo creyera que este momento puede salvarme de las garras del tiempo, sonreiría más, aunque me crean loca, atada a mis versos. ¿Qué besos me da el sueño? Hoy no consigo despertar de esta egoísta pesadilla que me desconecta de la vida. Aún sigo esperando como niña perdida que me des la mano y me salves. Eso solo pasa en cuentos. Nadie salva a nadie. Tan solo tú sales del hueco oscuro y te das cuenta un día que el niño que eras nunca te dejó. Solo su cuerpo creció. Audiencia de esta noche por emisora de Camino 94.3 con la coordinación del compañero y responsable Eduardo Curto. Quien les habla, Hugo Varela Brom, poronguero de ley, ya en las veterano en las lides del periodismo, de la docencia y otras destituciones. Queremos traer una semblanza de las más fuertes en la historia del departamento de Flores y en especial de la Trinidad. Eran aquellos momentos donde había muy pocas diversiones, más y menos nocturnas. Algún que otro baile en el Porongo, en el Independiente, en el Deportivo América y poca cosa más, amén de los fiestas de carnaval, pero eso era muy puntual en los meses de febrero, o bien en turismo cuando llegaban las vueltas ciclistas. Pero durante todo el año muy pocas diversiones había en la Trinidad de los Porongos, por lo que era una característica la llamada retreta, que venía a ser el paseo por la Plaza Constitución de noche los días domingos. Los jóvenes y el sexo masculino iban hacia un lado, por lo general, en la vuelta, y las damas y las jovencitas, por lo general, iban a la otra vuelta, en vuelta inversa. Generalmente comenzaba a las 20, 19 y 30, y algunos a las 21 horas ya se iban al cine, en ese caso a la Artigas, y después a la Artigas y al Plaza. Pero evidentemente era una multitud de porongueros, de florecinos, porque venían también gente de zonas rurales, a dar la vuelta a la plaza. Esa era la retreta, famosa, histórica, en Flores. Pero también en la esquina de Fondar y Fray Ubeda se instalaba la banda popular, que tocaba marchas, tangos, folclore, etc. La marcha popular estaba integrada por jubilados militares, soldados militares que formaban un grupo musical y andaba por distintos lados. Era contratada por la intendencia todos los domingos una hora en esa esquina. ¿Qué les cuento de la cantidad de gente que había y que habíamos en las retretas de la Plaza Constitución? Era todo un símbolo, una identidad cultural, social y de integración y de socialización, donde también se concretaban algunos noviazgos y hasta algunos casamientos y, por qué no, divorcios. Allí estaban en las esquinas los vendedores de panchos, de chorizos, de tortas fritas, y todo el mundo hacía algún pesito. En la retreta de Plaza Constitución, la quiero destacar como un elemento histórico de nuestra costumbre y nuestra identidad cultural. Era un elemento común donde se mezclaban todas las clases sociales. Porque si bien la gente del Club 25 no daba vueltas, porque esa era para la clase popular, ellos permanecían en las ventanas y sacaban mesas para afuera. No estaba el porongo todavía ahí enclavado y solo era la Club 25 desde el punto de vista social que estaba para el frente de la plaza. Destaco entonces la retreta popular y la banda municipal y los miles de porongueros que venían de todas zonas del departamento con sus mejores pilchas a dar la vuelta a la Plaza Constitución. Algunos que tenían algún pesito se iban al cine Artigas a ver alguna película en español, porque no todos estaban capacitados para las películas leídas. Entonces, ya 9 menos 5, la plaza se iba despoblando. Pero la parte central era de las 19 a las 21 horas. Quiero destacar en esta noche, y con mucha emoción y nostalgia, la retreta de la Plaza Constitución. Una hermosa y sana diversión y costumbre que lamentablemente se dejó de hacer porque era gratuita, popular, democrática e identitaria. Quizás en algún momento retorne. Ahora se acumulan autos y motos. Antes era gente que hasta en carro venía a la retreta de la plaza principal de nuestra querida Santísima Trinidad de los Porongos. Arriba entonces la retreta, el paseo, ida y vuelta, varias veces gastando la media suela en la Plaza Constitución. Aquellos viejos tiempos que esperamos algún día vuelvan con esta sana diversión y recreación popular de nuestro departamento de Flores. Hugo Varela Brom, la retreta en Plaza Constitución. Fines de la década del 50 y toda la década del 60. Gran abrazo para el compañero y amigo Eduardo Curto, responsable de este importante espacio cultural. Thank you. permítanme adjuntar también el viejo e histórico Café Beiruti, que sacaba sus mesas para afuera y que iba desde Fray Úbeda y Fondar hasta casi la mitad de la cuadra. Posteriormente se muda hacia las instalaciones actuales, donde nosotros también fuimos a la inauguración. Pero sí quiero destacar aquella gran casa de los hermanos Beiruti, la vieja casa donde tenía las viejas cortinas rojas y las mesas a lo largo de la calle Fray Úbeda. Café Beiruti, también un símbolo de la retreta en Plaza Constitución. Por eso eres valiente. Los valientes no son los que no tienen miedo. Esos son los temerarios, los que ignoran el riesgo y se ponen en peligro sin ser conscientes de las consecuencias. Alguien que no es consciente del peligro puede poner en riesgo a cualquiera que esté a su lado. Ese es el tipo de gente que no quiero en mi equipo. A quien necesito es a los que tiemblan pero no ceden, los que son conscientes de lo que arriesgan y aún así siguen adelante. La bibliotecaria de Auschwitz, Antonio G. Iturbe, Editorial Planeta, 2013. Excelente. Gracias, Lucía. Gracias, Hugo Varela. Siempre es muy bueno recibirles a cada uno y a cada una de ustedes. Y luego estaba la profesora Luciana Orbelt con ese espacio que ya hemos conversado acá. Lo leí y pensé en vos, un grupo que se sigue fortaleciendo y sigue avanzando también en torno a la palabra. Y no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que estas historias cotidianas de los pueblos, del pueblo de Trinidad, que Hugo trae, estas semblanzas de su Trinidad, tiene varios y varias adeptos que la esperan y que se alegran cada vez que en esta noche aparece Hugo, y de muchas maneras les traslada, nos traslada aquellos días, ¿verdad? Donde, bueno, en el caso de hoy, no solamente compartiendo lo que se sentía en la calle, sino trayendo también, poniendo sobre la mesa un lugar emblemático de la ciudad como fue y qué duro decir que fue el Café Beiruti. Pero bueno, a veces la dinámica de los pueblos tienen eso, ¿no? Perder lugares de pertenencia, donde pasan historias, donde pasa mucho de lo que ocurre en los pueblos, para que puedan surgir otros también. En este caso, seguro que bajo los techos del Café Beiruti haya estado donde haya estado, ¿no? En un lugar de la plaza o del otro lado de la plaza, o ocupando toda la plaza, seguramente que todos quienes han pasado por Trinidad tienen algo que ver, tienen una historia en el Café Beiruti, así que aprovecho también el saludo para Jorge. Avanzamos y miren, ahora llega Luis Lerena y Tras Cartón, en un formato que quizás ustedes disfruten también desde la televisión, llega Juseca, así que a disfrutarlo. Thank you. motor viejo abandonado, en un rincón del piso de una técnica. Fue materia de estudio de 100 grupos y aunque entre algunos hubo coincidencias, ya los viejos profesores, por cansancio, le quitaron de a poco trascendencia. Coincidencias al fin con las personas, que la injusta sociedad los deja fuera de un sistema marcado por la hazaña con que trabajan aquellos funcionarios de primera, porque un día no pueden ser lo que antes fueron, los convierten en jubilados de miseria. Y ahí nomás, en unos pocos años, al igual que el motor que había en la escuela, en el sucio rincón de algún asilo los terminan de olvidar hasta que mueran. Un día vino a la escuela un hombre joven, recibido recién, según comentan, con ideas y con ganas de ganarse el cariño y el respeto del que fuera. Merecedor en tiempos no lejanos, cuando siendo estudiante marcó huellas. Se destacó por ser, por ese entonces, inquieto y buscador de cosas nuevas, cualidades que pronto le valieron el premio de estudiar con una beca. Lo vio la gran ciudad en poco tiempo convertirse en la mecánica eminencia. Le hubiese sido más que suficiente en la misma capital plantar bandera y darle forma a sus sueños de muchacho como dueño o principal de alguna empresa. Más le tiró el recuerdo de su gente, los amigos que alguna vez tuviera y las ansias de volcar en otros chicos todo el saber que traía en sus maletas. Y así fue, con el paso de los años, hasta el viejo motor en que aprendiera sus primeras travesuras de mecánico le volvió a resultar útil a su escuela. Y otra vez se me viene a la cabeza aquella misma palabra, coincidencia. Pero no porque esté, por el contrario, por la falta que nos hace que esté cerca. Si los que hacen el destino de los pueblos, zorros envueltos en una piel de oveja, haciendo leyes que siempre les convienen para llenar sus bolsillos y sus cuentas, volvieran algún día hasta su pueblo, en lugar de esconderse en la colmena que está en la capital, abejas reinas, viviendo de los otros y enterrando a sus hermanos en la peor de las miserias, qué distinto sería el mundo que tenemos. Pero siguen faltando coincidencias. José Luis Lerena Caballero, julio 26 de 2023. La noche de hoy, sí, les voy a leer un cuento, pero además les voy a llevar de visita a un lugar que estoy seguro que también es muy especial para ustedes. Hoy nos vamos directamente al boliche El Resorte. Julio César Castro, el querido Juseca, nos regaló ese increíble universo, ese lugar, ese boliche, sus habitantes, sus parroquianos, los forasteros, el Tapio Olmedo, la Dubija. Y además el propio autor, personificando a Don Verídico, nos contó estas historias en la radio y en la televisión. Historias que en su formato escrito hace un tiempo reeditó Editorial Planeta en su colección Biblioteca Julio César Castro. Pero no me demoro más, ya sale el camión directo al Resorte. Y una vez que estemos ahí, yo les prometo que les voy a presentar a Aleluyo Fatal, el protagonista de este hermoso cuento de Juseca, El Trenzador, que ya mismo les leo. hombre que supo ser un lujo para las trenzas, ahora que lo dice, aleluyo fatal. El casado con Coromina, ¿qué? Mujer más bajita que conversación de velorio. Pero aleluyo era una luz para trenzar cosas. Una noche en una fiesta, le dio la mano al novio para felicitarlo y cuando el otro se la miró tenía todos los dedos trenzados. ¿Se da cuenta lo que me ha hecho? Protestó el hombre. Sí, señor. Trenza de cinco. Salió corta porque usted es medio de dedo mocho, pero no me va a negar que no salió prolija. Gustaba lucir caballo con crines y cola trenzada. Pasó 3 meses trabajando con un toro chúcaro hasta que le trenzó las guampas. El toro quedó mansito, mirando para arriba, medio visco, desorientado el pobre. Cuando la mujer se quedaba dormida, él no se podía aguantar. Le trenzaba el pelo con cintas de colores, espadaña, paja de totora y alambre de púa. Cuando la mujer se despertaba era un lío para peinarse. Una mañana se levantó a los quejidos. Le había trenzado el pelo con la cadena de sacar agua del pozo. Aleluyo se hizo el bobo y siguió chiflando mientras le trenzaba la cola al perro. Una noche, en el boliche El Resorte, estaban el Tapio Olmedo, Flagelo Lelo, Ni se sabe cloro, Fabuloso Tromba y La Dubija. Se tomaba vino como a destajo cuando llegó el aleluyo fatal. Pidió una caña, se acomodó en el mostrador y le quiso trenzar el bigote al gato. El barcino se corrió para la otra punta y siguió durmiendo nomás. El tape estaba tan en curda que tenía que agarrar el vaso con las dos manos para no salpicar. Aleluyo se le arrimó y empezó a trenzar los bigotes de las alpargatas. ¡Malo el tape! Usted es dueño de su cada cual, le dijo. Pero así conmigo a mí no, porque trencitas son cosas de mujeres. Estaban en eso cuando se oyó tronar. Relampaguearon los relámpagos y se largó a llover. Caía agua como si la tiraran con la mano. Llovía que los perros querían ladrar y hacían buche. Una lluvia que los arroyos se salieron de madre, padre y abuelo, como si la empujaran de arriba a la lluvia. Alguien habló de hacer torta frita, pero a falta de harina resolvieron jugar al truco. Apuntaban con botellas de vino porque los porotos de tantear los había usado la Dubija para hacerse un collar que después con el collar sí se hizo un guiso. El Tapio Olmedo, mamado y todo, ligaba carta que era un lujo. Fue cuando la Dubija levantó la cabeza al cielo y comentó: ¡Santo Dios, cómo liga este hombre! A lo que levanta la cabeza así la Dubija ve bruta araña en el techo. Pegó un grito que el gato, asustado, saltó y quedó colgado de un salame. Entonces el tape agarró una escopeta, le apuntó a la araña, disparó y con cada chumbo le hizo un agujero al techo. El boliche se entró a llover como afuera. Lo primero que hicieron todos fue tapar los vasos con la mano. Así no se podía jugar al truco. Y Fabuloso Tromba protestó: así no se puede jugar. ¿Qué hacemos? ¿Usamos las manos para tener las barajas o para tapar los vasos? El Tapio Olmedo quedó de cabeza gacha, avergonzado porque había dejado el techo como un colador y la araña que seguía tan campante. La Dubija lo consoló. No se sienta culpable, tape. Seguro que la araña es sorda porque ni se espantó con el ruido. El techo se llovía que las ranas empezaron a invadir el boliche y el gato ya no sabía dónde meterse para escaparle al agua. Fue ahí cuando intervino aleluyo fatal. Se subió un banquito, agarró todos los chorritos de agua, los trenzó y quedó un chorro solo. Le pusieron un latón abajo con afrechillo en el fondo para que no molestara el ruido. A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco. Valiente, muy bien, muchas gracias. Qué buen bloque, ¿verdad? Que hemos compartido. Bloque que abría Luis Lerena, como él mismo se presentaba, y luego Yamandú Cardoso, trayendo el resorte, generando la introducción, ¿verdad? Y bueno, y toda la imaginación de Juseca en el soporte ahí del boliche, de los parroquianos, que bueno, que mucho también tiene que ver con este intento de comunicación, donde bueno, la imaginación guiando a las palabras. Les recuerdo, envíen con confianza su obra o textos que les gusten al 099-644-233. El trabajo de esta mesa es simplemente ordenarlos y editarlos, pero la idea es que sea un espacio construido bien colectivamente. Y luego, bueno, Luis González, que ya hemos compartido mucha obra de él, traía así seco esa poesía tan sentida. Avanzamos en el programa. Acuérdate, de Juan Rulfo. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo, por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la arremangada, y la otra que era retealta y que tenía los ojos zarcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que le sacaban fuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue de Librado, río arriba, por donde está el molino de linaza de los Teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos, y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban hosannas y glorias y la canción de «Ahí te mando, Señor, otro angelito». De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio. Solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los 50 años. La debes haber conocido, pues era muy discutidora, y cada rato andaba en pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caros los jitomates. Pegaba gritos y decía que la estaban robando. Después, ya pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después, no se supo ya de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela, y naranjas con chile que compraba en la portería a 2 centavos y que luego nos las revendía a 5. Rifaba cuanta porquería y media traía en el bolso, canicas ágata, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del Camino Real, mientras Nachitose vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepeche que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después, hasta se quedó sin amigos, porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se vio malo, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del 5º año. Porque lo encontraron con su prima la arremangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre el risón de todos, pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, amenazándolos a todos con la mano y como diciendo: «Ya me las pagarán caro». Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde, como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él, de coraje, se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta aquí, convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido, como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las 8, y cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció, se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura, pero que él no se la dio. Lo detuvieron en el camino, iba cojeando, y mientras se sentó a descansar, llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo. Rosas, lámparas y la línea de Durero. Las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú, mi desventura y mi ventura inagotable y pura. La tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser, dos ojos fijos. En la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio. Ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias. Cada bloque tiene lo suyo, ¿verdad? Y este cuento de Juan Rulfo, Acuérdate, impacta. Luego Mariana nos traía de Jorge Luis Borges, El enamorado. Y Octavio Paz traía Niña. Bueno, en la recta final de esta noche viene un trío fatal. una sugerencia también que llega del lado de ustedes y que agradecemos mucho y que termina muy por alto el programa de hoy. Por lo tanto, ya vamos a estar disfrutando de Pablo Motos y El Hormiguero en una anécdota, entrevista con Ricardo Darín. Les recuerdo que por el 099-644-233 nos estamos comunicando y construyendo este espacio de comunicación, y el resto será de absoluta sorpresa. Adelante. Estaba Clint Eastwood con un amigo jugando al golf, un cantante de country, y le dice Clint Eastwood al cantante, dice, ¿sabes una cosa? La semana que viene voy a cumplir 88 años. Y el otro le dice, ¿y cómo haces para mantenerte activo? Y Clint Eastwood le dice, no dejo entrar al viejo. Muy bien. No dejo entrar Muy al bien, viejo. Que no se apodere de mí. Dice, hay veces que he tenido que sacarlo a rastras porque no paraba de darme el coñazo, intentando desanimarme, claro. Pero no dejo entrar al espíritu viejo, al espíritu criticón, hostil, envidioso, que solo escudriña en el pasado para traerme dolor. Le doy la espalda al viejo, murmurador, lleno de rabia, de quejas, y me encanta el final, y de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez pueda ser creativa, decidida y llena de luz. Buenísimo. Pero yo creo que se puede nacer viejo y morir joven. Hay mucha gente joven, lamentable, tristemente, por las circunstancias de su vida y demás, que no la pasan bien y que la viven, arrastran los pies, en fin, ese tipo de cosas. Y veo gente muy adulta, muy grande, anciana, que vos lo ves y están llenos de vitalidad. Completamente. Hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Exactamente. Sí. El caso tuyo, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Dónde me ubicas? Yo te veo muy bien. ¿Qué? Gracias, y a ti también. ¿Cómo haces? Cuando te dicen cómo haces, es jodido. Hago de todo. Es horrible. Hago todo lo que puedo. Bueno, déjame que acabo la historia. La reflexión que le hace Clint Eastwood le dejó al cantante de country con el culo torcido. Claro. ¿Qué acaba de decir este pavo? Encima es Clint Eastwood. Y entonces hizo una canción que se llama No dejes entrar al viejo, que suena así. Don't let the old man. ¿Vale? Y... bueno, Clint Eastwood tiene ahora 92. Sí. Sigue rodando. O sea, eso fue hace 4. Eso fue en los 88. Y he puesto esta canción porque hay un momento donde el cantante de country dice una frase también que me encantó. Dice, pregúntate a ti mismo cómo serías si no supieras el día en que has nacido. Perfecto. Ahí queda eso. Yo tengo una para agregarte. Dale. También la leí, no es mía. Pero me la apoderé. Uno debe vivir la vida tratando de no olvidar aquella persona brillante que había en sí. Es decir, no olvidarse de eso. Nunca. Ole. Yo me crié entre mujeres, mi madre, mi abuela, mi hermana, mis amigas. Tuve la suerte de aprender a valorarlas, a respetar a las mujeres. Pero hay quien todavía no las respeta. ¿Por qué? ¿Qué tienen en el corazón? ¿Qué sienten? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Hay mujeres que todavía no son libres. Arriba los hombres que no tienen vergüenza de sentir, de llorar, de mostrar su sensibilidad. Arriba los niños que crecen sin prejuicios y las niñas que necesitan crecer sin miedos. El respeto no tiene color y nunca se rompe. No pasa ni por el tiempo ni por la cuna. Arriba todos los que creen que la unión y la educación están por encima de los gustos y las ideas. Basta de prejuicios, ya tenemos demasiados. El respeto nos hace bien a todos. Arriba, mujeres. se llama epidemia. Se decía en los cafés, en las plazas, en los mercados, las palabras están muriendo. Murió eucalipto, murió colectivo, murió paraguas, tan querida por todos. Murió curioso y murió rebelión. Murió ditirambo, pero a pocos importó, porque pocos la conocían. Agonía tuvo una muerte coherente, larga y dolorosa. Al entierro de pan acudieron millones en masa. Caían por docenas contagiadas. Alarmadas, las autoridades racionaron las palabras. Cada ciudadano podrá utilizar 30 al mes. Se persiguieron las perífrasis y los circunloquios. Se declararon proscritos los rodeos. El lenguaje se volvió exacto, los oradores cirujanos. Los locuaces fueron encarcelados y puestos a disposición de los jueces en vistas que nunca más volvieron a ser orales. Incomunicaron a los charlatanes y los mudos se erigieron al fin en modelos sociales, pero lo celebraron en silencio. Lingüistas, académicos y semiólogos trataron de explicar el origen de la epidemia, pero no encontraron las palabras. Las autoridades pusieron protección a algunas de ellas en virtud de su relevancia. Democracia, quiniela y sistema financiero serían escoltadas en todo momento desde sus domicilios hasta las frases donde a diario se ocupan. Y el lenguaje se llenó de ausencias. Los diccionarios se convirtieron en cementerios, morgues de papel alfabéticamente ordenadas, necrológicas encuadernadas de la A a la Z. En secreto, los enamorados guardaron 10, 12 palabras para decírselas en el momento exacto. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo sin ventanas amontonaron 300 palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza. Y se sabe también que apostados sobre ellas con sus rifles se aprestaron a defenderlas con la vida. Muchas gracias por compartirlo. Realmente, bueno, también la lectura que hace Joaquín Sabina del poema Epidemia tiene mucho que ver y lo hace desde un lugar de mucho sentimiento, ¿verdad? De sentirlo y poder transmitirlo. Qué bueno que pase eso. Y bueno, por supuesto que tiene mucho que ver con este espacio aquí en la radio, donde, bueno, ustedes ya lo saben, la palabra se defiende de toda epidemia y mucho menos de cualquier extinción. Repasamos la ficha del programa de hoy. Recuerdan, ¿verdad? Comenzó el programa Lucía con el poema La Vida. Luego siguió Hugo Varela Brown con La Retreta en Plaza Constitución y agregaba como un adjunto en formato de audio una referencia a el Beiruti, ¿no? Un café tan emblemático de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, más que de la ciudad. Luego estuvo la profesora Luciana Urbelt con un fragmento de Antonio de Iturbe de la biblioteca de Auschwitz. Y bueno, a mí también me gusta recordarles que la profesora Urbelt gerencia un espacio, un grupo de WhatsApp donde, bueno, también la palabra es el vehículo de comunicación. Luego estuvo Luis Lerena con un fragmento de su autoría. En este caso, volver a agradecerle a Carlos Ayuto, que ha hecho el puente para que podamos disfrutarlo. Luego estuvo Yamandú Cardoso de su espacio en TV Ciudad leyendo a Juseca, y uno no puede decir Juseca sin que una sonrisa naturalmente llegue al corazón, ¿verdad? Juan Rulfo y Acuérdate, Jorge Luis Borges y El Enamorado, Octavio Paz y Niña, del programa El Hormiguero con Ricardo Darín, un programa dirigido por Pablo Motos, bueno, un fragmento que nos parecía interesante, una anécdota de Clint Eastwood, y luego el propio Ricardo Darín, Yo crecí entre mujeres. Y me parece que bien vale en este momento y en todos los momentos la reflexión que hace Darín sobre la violencia contra las mujeres, situación que en nuestro país ya tiene un estatus de epidemia, ¿verdad? Y bueno, justamente de epidemia es el cierre que Joaquín Sabina hace al programa de hoy, con un poema donde la palabra corre peligro de extinción. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado ahí compartiendo este espacio. Les invitamos para el próximo miércoles. Les recordamos también que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo y, por supuesto, la 94.3 El Camino FM. Hasta aquí el Esta Noche de Esta Noche. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos sintiendo. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de Esta Noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.